nombre es María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez. Soy integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, madre de América del Valle Ramírez y esposa de Ignacio del Valle Medina. En esta semana, a través de un medio oficial, pues nos dicen que la resolución del caso Atenco se dará el día 23 de este mismo mes. O sea que el día 23, a partir del día 23, estaremos sabiendo cuál es la suerte de los 12 presos y de Adán, de América, pues eso depende de la libertad también de ellos. Bueno, tenemos en puerta ya, una es la presentación del informe de derechos humanos el día 14, lunes 14. Después tenemos también la concentración, que es el día 23 de este mes, en la Suprema Corte de Justicia. Ahí es donde decimos que tenemos que sumar toda la fuerza, no solo de unos cuantos, sino de los que estamos convencidos, precisamente llamar a otros, muchos más, ¿no? Ya que es la última oportunidad en este caso en el ámbito jurídico de lograr la libertad de los 12 presos. Y si no es ahora, es nunca. Es por eso que es importante que estemos y hagamos acciones también desde otros lugares, ¿no? Desde otros países, desde donde nos encuentremos. Esa es nuestra trinchera de lucha. Entonces tenemos que levantar la voz, tenemos que exigir a la Suprema Corte de Justicia que dé libertad a nuestros 12 presos. Creo que hoy la Corte nuevamente está en un momento histórico de definirse de qué lado está. Si está del lado de una verdadera impartición de justicia y con eso, al darle la libertad a nuestros 12 presos, creo que estará mostrando de qué lado está. Así como dio la libertad a las compañeras Alberta y Teresa, hoy debe hacerlo igual con Atenco, así como tiene el caso del ABC, tiene que resolver conforme a derecho e impartiendo esa justicia de la que el pueblo mexicano está sedienta, porque hasta el momento no la vemos. Vemos que sigue administrándose en un lugar, ¿sí? Y ese lugar pues es la Suprema Corte, son las instituciones corruptas también que han violado, que han hecho de la ley, solamente la han hecho, la han manipulado a conveniencia de ellos mismos. Entonces, si el fallo fuera en contra, estaríamos ratificando lo que hemos dicho siempre, que solamente están para proteger, para proteger a gobernadores corruptos, a gobernadores asesinos, a autoridades, válgase la redundancia, autoritarias, ¿sí? Tenemos el caso de Enrique Peña Nieto, de Ulises Ruiz, de Mario Marín, de Torreblanca, quien ha reprimido continuamente a nuestros compañeros de Ayotzinapa, y bueno, ¿cuántos, como últimamente que reprimieron la normal de Cañada Honda, ¿sí? De Aguascalientes? Es vergonzoso ver qué tipo de autoridades tenemos. Así es que pedimos a los ministros precisamente que asomen, que se despejen un poco de su escritorio, ¿sí? Para que vean cómo está el país, para que vean que aquí ya no hay credibilidad en las instituciones, como la misma Suprema Corte de Justicia, porque no hemos visto esa claridad para con el pueblo, ¿sí? Es por eso que estamos en momentos muy críticos, muy definitivos, donde ellos tienen ahorita la balanza en sus manos, y ellos saben si se inclinan hacia el poder, hacia la corrupción, hacia la impunidad, o se inclinan hacia el pueblo, que es el que merece el que exige, el que está sediento de justicia, de libertad.